este humilde homenaje para vos, querido amigo Chato Bazán. Sigo las huellas de tu amor como un león herido, y me hace bien pensar en ti aunque no estés conmigo. Vení, chaqueño, cantemos el segundo tiempo. Venta, José Luis, que se haga agua el helado. De tu amor como un león herido, y me hace bien pensar en ti aunque no estés conmigo. Sigo las huellas de tu amor, de este gran amor prohibido, y me hace bien pensar en ti aunque no estés conmigo. Noche de amor, la luna fue testigo de nuestro querer, bendita mujer. Dime por qué volviste a aparecer en mi camino, quiero saber si estás en mi piel. Aún recuerdo todo lo vivido, yo de ti nunca me olvido, hermosa mujer. Sigo las huellas de tu amor como un león, sé bien pensar en ti aunque no estés conmigo. Sigo las huellas de tu amor, de este gran amor prohibido, y me hace bien pensar en ti aunque no estés conmigo. ¿Qué le habrá hecho la chinita para andar como león? Tu amor como un león herido, y me hace bien pensar en ti aunque no estés conmigo. Sigo las huellas de tu amor, de este gran amor prohibido, y me hace bien pensar en ti aunque no estés conmigo. Ay, ay, ay, ay, un león herido. Ay, ay, ay, ay, sigo tu camino. Ay, ay, ay, ay, un león herido. Ay, ay, ay, ay, sigo tu camino. Ay, ay, ay, ay, un león herido. Ay, ay, ay, ay, sigo tu camino. Ay, ay, ay, ay, un león herido. Ay, ay, ay, ay, sigo tu camino.